Esto sí que es el periodista. Creo que el aniversario de la radio es una buena ocasión para recordar a aquellas personas, a aquellas personalidades que hicieron algún aporte importante al desarrollo de la radio, pero no solamente de la radio, sino de la comunicación en general, de la política sobre todo, y en particular de la 36. Y en ese lugar yo pongo en el podio, en primer lugar, a Germán Araújo, quien sin lugar a dudas ha sido y sigue siendo un referente ineludible cuando se trate de estos temas, o de comunicación o de política. Aprovecho para decirles que la Facultad de Información y Comunicación, por ejemplo, de la Universidad de la República, el año pasado empezó a organizar un espacio de comunicación dedicado a la memoria sonora del Uruguay del siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces allí, para alegría mía, según me informaron sus autoridades en su momento, hay un espacio dedicado a Germán Araújo, con grabaciones, con documentos, con recortes de diario y demás. Y va a estar abierto al público, a la consulta. Me decían que hay una muchacha que está preparando su tesis final en la Facultad de Comunicación y decidió hacerla en base a lo que fue la trayectoria de Germán en la radio y en la comunicación en general en este país. O sea, que va a ser un espacio de consulta, se podrá consultar, y es muy importante que toda la gente que esté escuchando y que reivindique o que añore aquellas enseñanzas diarias, aquellos mensajes diarios que Germán emitía a través de la radio, se puedan otra vez consultar y se puedan revalorizar en estos tiempos difíciles. Estamos iniciando una etapa histórica nueva acá en Uruguay con el ascenso de este gobierno, y yo creo que los postulados, los principios, los aportes de Germán siguen siendo tan vigentes como antes, porque lo que él pregonaba era una forma de aprender a entender la realidad, que es la única manera de poder cambiarla, según sostenía, y que nosotros creemos también. Así que deseo 90 años más a Radio 36, donde tuve algún tiempo compartiendo ahí con muchos de ustedes, de los compañeros actuales, y con Germán y demás, y que se repita esto, y a seguir adelante y no dejar morir esa ventana que es una voz de los que no tienen voz, como decía también Germán. Un abrazo muy grande, feliz cumpleaños, y nos vemos en cualquier momento.